Seguimos en este encuentro con amigos, en un ratito ya estamos, nuestros compañeros están allá en la plaza porque hoy hay en todo el país reclamo por la liberación de Milagros Sala. Pero estamos también con otro tema, que es también el tema de la mañana, situación de los vecinos de las familias mapuches de las Aguadas, zona de Bahía Creek, y emitieron un comunicado los integrantes de la comunidad Huayhuel Curruf, Viento del Sur. Estamos en línea con Hugo Aranea. Hola Hugo, buen día, ¿cómo te va? Hola Rosana, buen día a vos y a tu audiencia. Y bueno, un poco para ampliar esta situación que se está viviendo tan lamentable, tan triste en los últimos días y que encuentra a estos vecinos en el desamparo total nuevamente. Sí, en primer lugar, bueno, nosotros ahí como parte, digamos, de esta nueva comunidad, pero también como parte del Consejo Asesor Indígena, una organización que tiene mucho que ver con los reclamos y de la Aguada. En primer lugar, la solidaridad con los peñas y las mujeres que fueron brutalmente sacados de la división de tierra cuando se encontraban reclamando una reunión con el director de tierras, digamos, ¿no?, para tratar algunos de estos temas. En primer lugar eso, la solidaridad y el repudio precisamente al accionar de la policía y de quién ordenó esto, ¿no? Los jueces, comisarios, inclusive el mismo director de tierras que permitió, digamos, que se produjera esta represión, cosa inusual, ¿no? En nuestra ciudad contra los pueblos originarios. No se había dado una represión de este tipo y una respuesta de este tipo precisamente a los reclamos, o sea, que marca de alguna manera nuevos tiempos, ¿no?, en los gobiernos. Hugo, vos hacés mención, ustedes hacen mención en este comunicado de prensa al relevamiento territorial de la ley 26.160, y quiero traerlo porque ayer el comunicado emitido por el gobierno de la provincia dice que como estas familias no figuran en ese relevamiento, no son consideradas como integrantes de la comunidad mapuche. ¿Qué pensás al respecto? No, yo creo que están hablando ahí de, no conozco bien, pero están hablando indudablemente, primero con un grado de desconocimiento de la conformación de la comunidad, ¿no? Y con un grado de desconocimiento, digamos, de lo que fue el relevamiento territorial en esa zona, que todavía no está terminado, ya que falta el dictamen final, pero que su gran mayoría estaba aprobado. Y lo que esencialmente ahí se discute es la cuestión territorial, digamos, ¿no? Creo que este es el eje sobre el cual hay que discutir en cuanto a que ese territorio que hoy está en discusión le pertenece a la comunidad de las Aguadas y a todos los integrantes que ahí ocupan esa comunidad. Y el señor Paisani, un viejo usurpador de esos lugares con la complicidad de la división de tierras, ha venido de alguna manera dilatando y haciendo cuestiones que han imposibilitado, digamos, que se regularice la situación ahí territorial. Hace ya bastante tiempo, desde mediados de la década 90, que se han presentado ahí distintas denuncias y se han iniciado distintas acciones en el plano jurídico, precisamente para primero esclarecer cuál es la situación de sendado ahí Paisani, que ha quedado comprobado que ha usurpado esas tierras con engaños, con sometimiento de personas y con la complicidad de la dirección de tierras. Un funcionario ya bastante tiempo de la división de tierras tuvo que reconocer precisamente que la división de tierras le reconoce quedarse con esta tierra, apropiarse de esas tierras, de que no vivía ahí, que era una abuela, Lorenza Lonconao, a cambio de que él iba a dar de comer porque no tenía para comer. Entonces en la división de tierras le permitía acceder a esas tierras a cambio que él le dé comer a estas personas porque no tenían prácticamente nada. O sea, un caso de sometimiento de personas a todas luces con la complicidad del Estado. Una cuestión que, bueno, que nosotros denunciamos Y por otro lado, este mismo señor Paisani en su momento había puesto una transmisión para no dejar pasar a ninguno de los integrantes ahí de la comunidad. Cosa que la justicia dictaminó precisamente el retiro de esa tranquera y la apertura de una servidumbre de paso que nunca se llevó a cabo, nunca la justicia la hizo cumplir, como otras denuncias que se hicieron precisamente de extracciones minerales que ahí había, que lo hacía Paisani y los negociaba, y un montón de irregularidades que en su momento llegó a la Dirección de Tierras a través precisamente de las acciones que llevó adelante el Consejo de Ciudad Indígena de dejar sin efecto el permiso precario que tenía para ocupar esas tierras el señor Paisani, con la idea de que eso fuera el primer paso para regularizar ese territorio a nombre de la comunidad, cosa que más de 20 años ha pasado y no se ha logrado hacer absolutamente nada de esto. Los jueces que ahora han actuado con una celeridad para desalojar a los hermanos que estaban reclamando ahí, no han tenido en los 20 años la misma celeridad para regularizar esta situación territorial ahí en la comunidad, ¿no? Y además es curioso, porque la verdad que este comunicado emitido por el gobierno de la provincia tiene varios aspectos, ¿no?, para analizar, como para el gobierno es más valioso los 20 años que Paisani tiene allí, como dicen ustedes, como usurpador, que los siglos que estas familias tienen con sus descendientes en estos territorios. Claro, y aparte yo creo que ahí el Estado tiene los mecanismos, digamos, para solucionar rápidamente este problema. Hay gente que en el caso, como es el caso de nuestra organización y como es el caso de muchísimos de los pobladores que vienen reclamando hace mucho tiempo, tranquilamente podrían ser convocados y convocar a todos los organismos que han tenido inclusive participación en todos estos años en la vida de la comunidad, porque ahí han participado organismos del Estado de todo tipo, desde el Ministerio de Desarrollo, en su momento ha estado los organismos de salud, han estado los organismos precisamente de identificación, registro civil y muchos otros organismos que han certificado y han comprobado que eso es precisamente habitado por los pobladores de la comunidad. Hay certificaciones, hay digamos que cuestiones que tienen que ver con la reafirmación de los derechos de la comunidad, y tranquilamente se podría avanzar digamos en un relevamiento de este tipo y resolver esta cuestión, digamos, no es una cuestión de voluntad política. La discusión para dentro de la comunidad es una discusión que se tiene que dar a la comunidad, pero hoy el conflicto principal es que este territorio que es de la comunidad sigue en manos de un usurpador como el José Paisani, y el Estado, lejos de solucionar el problema, crea un nuevo conflicto y de manera es precisamente desatando una brutal represión contra paisanos que van a reclamar, ¿no? Sí, transformando además los que reclaman por sus derechos en delincuentes, y a los que usurpan como los verdaderos propietarios. Esa es la imagen, ¿no?, que a uno le queda luego de esta lectura de este comunicado del día de ayer, que para mí es una definición de lo que piensa el gobierno provincial y cómo piensa defender a los pueblos originarios de la provincia. Sí, seguro. Inclusive todo lo que ha armado este hacendado ahí en la zona de Vallacril está fuera de lo legal. Hay venta de terrenos, hay la instalación de una villa fuera de las normas, inclusive de un protocolo de cuidado de las costas que se ha armado en la provincia, donde este señor, inclusive muchos funcionarios, han comprado tierras ahí. Y todo esto, digamos, se hace la vista gorda, digamos, ¿no?, a todas estas cuestiones. Entonces, estamos, como se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo, en una complicidad por la lentitud, por la ineficacia de los organismos del Estado. Y en esto el principal organismo que realmente es la Dirección de Tierra, una Dirección de Tierra que ha dilatado los tiempos, que nos ha tomado verdaderas cartas en el asunto y hoy genera los conflictos que eran. Lo que sí, que no se puede desconocer, es que este territorio donde hoy está Paysandú le pertenece a la comunidad, pertenece inclusive porque, bueno, todavía el caso de la abuela Lonconao y de su hija, que todavía está viva, la abuela murió ya hace algunos años, con 102 años de vida, en cual gran parte de esa vida es muy niña y sus hijas nacieron ahí. Pueden dar fe y prueba de precisamente de cómo este señor se apropió de esos territorios y cómo la sometió durante muchísimos años a la miseria, al abandono, a la negación, e inclusive el mismo Estado tuvo que recurrir con, en su momento, porque gestionó la construcción de una vivienda de las abuelas que vivían metidas en una cueva que estaba en una situación inhumana, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo esto lo conoce en la tierra, si lo conoce, y bueno, y sigue siendo cómplice de esto. Y sigue ocurriendo. Hugo, te agradecemos mucho esta comunicación, No, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, ahí está. Hugo Araneo, de la comunidad Viento del Sur.